fragancia de un mar azul muy intenso, donde se confunde el sol cuando la noche está durmiendo. Sus playas y sus arenas me regalaron las olas, sus aguas y sus mujeres y sus palmeras preciosas. Yo conocí una muchacha que me regaló unas flores cuando yo llegué a esa isla, Honolulu de mis amores. Fragancia de un mar azul muy intenso, donde se confunde el sol cuando la noche está durmiendo. Sus playas y sus arenas me regalaron las olas, sus aguas y sus mujeres y sus palmeras preciosas. Yo conocí una muchacha que me regaló una flor cuando yo llegué a esa isla, Honolulu de mis amores.